velocidad. Cadenas de una tormenta que recoge su tempestad. Erguidos como aquel caído tu cielo ya convexo. Los hijos de un corazón rebelde por necesidad. ¡Libre andar! ¡Libre! Diversidad. Cantamos a la verdad, patrón y santo de la igualdad. Erguidos con labios unidos en cóncavo y convexo. Bordados con hilo del acto prohibido. ¡Wow! ¡Libre amor!